Buenos Aires. Polémica por un fallo de la megacausa Campo de Mayo que juzga crímenes de lesa humanidad. El abogado Pedro Dinani, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, explicó el caso.